Estábamos hablando de la baja de la nafta, que la esperábamos con una expectativa tremenda y el 1%. Vos que laburás también, además de ser senador en el campo. El 2% con el gasoil. ¿Dos al gasoil? Bien, bueno. Uno, sí. Un poquito más. Che, Daniel, no, sí. Te consultábamos para hablar de varios temas, pero entre otros has planteado la posibilidad de un proyecto en contra del CIRCREV, que viene siendo un tema, o por lo menos para evitar excesos. Contanos de qué se trata, cuál es el punto. De paso, el gobernador Sergio Cilioto hizo referencia durante un buen tramo de su discurso el otro día en la inauguración de la Rural. Sí, en realidad, para simplificar la cuestión, el CICREP existe en todas las provincias, digamos, ¿no? Excepto, creo que Misiones. Sí, a pocas que no, sí. Dos provincias. Uh-huh. Por eso cuando uno planteaba el tema de sacar el CICREM no es así. Lo que sí nosotros hay un problema que está sufriendo, lo están sufriendo la gente de algunas provincias, incluso ayer me llamaron de Tierra del Fuego, también algún dirigente que viendo esto, que es en lo que es la implementación, y bueno, y la gente, una vez que entró en el CICREM, por alguna deuda, digamos, que ha tenido y demás, cuando se pone al día, después no sale más, y esto le ocasiona graves problemas, digamos, ¿no? Entonces lo que uno está queriendo es regularizar esas situaciones, digamos, cuando la persona acreditó el pago de su deuda y demás, que automáticamente salga de esta situación, quede liberada y que pueda realizar cualquier gestión sin tener ningún tipo de problema, digamos, ¿no? En La Pampa ha sido un tema, sobre todo planteado por la oposición, pero también porque es una cuestión del cotidiano. Uno se encuentra con cantidad de gente que se le ha vuelto un problema esto del CICREV. A nivel nacional, en el Congreso, ¿esto se conversa también en otras provincias del mismo modo que acá o es un poco un asunto pampeano? No, te decía de que, bueno, precisamente en el día de ayer tuve... el día de ayer me llamaron de Tierra del Fuego para entrevistarse, para hablar de ese tema, porque también tienen el mismo problema, digamos, ¿no? Que la provincia de La Pampa. Así que hay otra provincia que también tiene este problema. Bien. Y la expectativa es que pueda avanzar este proyecto. ¿Lo tenés conversado con otras...? Yo he conversado con otros senadores. Bueno, estaban montado forma digamos, de crear los consensos como para que esto pueda prosperar. Y me parece que sí, porque, bueno, te voy a repetir, es una cuestión de practicidad. Incluso ahora, viste que la ley base, digamos, hay una figura que es la figura del silencio, en la cual, bueno, un ciudadano puede llegar a en este caso, al Estado, mandarle una solicitud, y bueno, si a los 30 días no tiene la devolución, es como que queda sentada la posición del ciudadano. Bueno, se podría también explorar esa situación, pero nosotros creemos de que, bueno, el ámbito de discusión es otro y que tenemos que discutirlo, digamos, como corresponde y darle una solución a este tema. Bien. Daniel, ¿cómo estás viendo el contexto político? Y yo refresco algo que dijiste en un momento en la sanción de la ley bases, como que, no voy a recordar las palabras textuales, pero como que hasta ahí habías acompañado, como que de ahí en más, bueno, el gobierno tenía que empezar a dar señales por su propia cuenta. Yo dije en su momento que nosotros ya le habíamos dado la herramienta al gobierno, que era la ley base, que bueno, a partir de ahí tenía que comenzar la gestión y empezar a solucionar los problemas de, digamos, de la gente y bueno, y empezar a gestionar. ¿Y qué ves? ¿Y qué ha hecho el gobierno desde entonces? Digamos que ya no había esa excusa de que, bueno, que los legisladores estábamos siendo un obstáculo, ¿no? Uh-huh. No, yo veo una situación compleja, digo, siempre recalco de que hay que ver de dónde venimos también, porque hay una discusión que por ahí o reivindicás al gobierno nacional o parecientemente si está en contra se reivindica el gobierno pasado, y esto no es así. Yo creo que el gobierno tuvo que enfrentar una situación muy muy difícil, muy adversa, pero hay cuestiones en las cuales uno tiene cierta preocupación, ¿no? Digamos, cómo se va desencadenando sobre todo el tema económico, bueno, la situación que están atravesando gran parte de la sociedad sumamente difícil, con lo que todos sabemos, ¿no? Y no sé si viste el acto de Milei, o en todo caso, más allá del acto de Milei, ¿qué pensamiento tenés de lo que, esto es, lo describo yo a mi modo de ver, que en una situación de crisis tristísima para mí, porque es tristísimo que haya todo un movimiento para achicarle a los jubilados un poco de sueldo que le había aumentado el Congreso, que la pobreza esté tan alta, y en ese contexto que haya, yo creo, hasta una especie de festejo de la situación, esto de golpearse el pecho con hice el ajuste más grande del mundo y demás, ¿cómo ves ese panorama? Yo creo que tiene que ver con un relato, y obviamente en este caso el presidente en este acto le habló a su gente, a sus partidarios, reivindicando su gestión y bueno, lo que ha venido haciendo hasta ahora. No va más allá de eso, digamos, ¿no? Me hace acordar antes de otro gobierno también, cuando había un relato, bueno, y el kirchnerismo y demás hacía esta serie de eventos, ¿no? Uh-huh. Manteniendo su electorado, hablándole a su electorado. Fue un acto meramente partidario. Es así, y, ¿no? Y si, no, si querés, no. Si es necesario compararlo, hacemos, no hay problema, pero quiero decir, a ver, te lo plantearía en estos términos, porque a mí, te lo digo sinceramente, yo vi la previa del acto y todo, y no es novedad ya que Milei tiene una agresividad que es marca de su gestión ya, pero ¿viste alguna vez un nivel de violencia en un presidente, porque por más que le hable a sus partidarios sigue siendo el presidente, un nivel de violencia de insulto incluso, pero también de violencia no. física como el otro día? No, evidentemente nunca tuvimos una situación de esta. A ver, a este presidente le dio resultado, porque de la casta y demás vino hablando en toda su campaña electoral, digamos, hacía campaña con una motosierra, o sea, una cosa insólita. Eso, hacer campaña con una motosierra, no es precisamente de alguien que quiera dar, que ser pasivo. Pero sí, yo creo que se equivoca en el sentido que ahora ya es presidente, digamos, y gobierna para todo el argentino. Entonces, esa tesitura que tiene de seguir con el enfrentamiento diario y buscando enemigos todos los días no es bueno para el gobierno, porque precisamente el gobierno te necesita imperiosamente de inversiones y demás, y me parece que esas inversiones no van a venir a la Argentina, por más que le saque el cepo si puede algún día, si no se crea un clima de consenso y cordialidad, digamos, ¿no? Y tener una garantía de que en el tiempo va a persistir una política certera. Uh-huh. Entonces, me parece que se equivoca con todas estas actitudes. Pero bueno, son actitudes que los toma, yo creo que, te voy a repetir, es porque el mensaje va al núcleo duro de su electorado. Bien. Sí, el asunto es, mirá que yo, o sea, y quienes nos gusta la política y demás, siempre interpretamos que las chicanas, los cuestionamientos y demás forman parte también de un juego que hay que entender. Pero yo sinceramente dudo del resultado democrático de esto. Me da temor incluso las consecuencias que eso puedan traer a futuro. ¿Cuál es la reacción frente a esa acción y es demás? Que, ¿no? Digamos, la grieta del momento que se instaló en Argentina es mala y ahora se profundiza cada vez más. Vos fijate que y el gobierno es como que está profundizando la grieta. Parece que, bueno, es funcional, obviamente, pero no es buena para la Argentina, digamos. Yo de todas maneras creo que la sociedad argentina tiene una parte importante que pide y que brega por el raciocinio y que, ¿no?, en determinado momento es la que va a articular cuestiones como para que no sucedan algún hecho grave, ¿no? Uh-huh. Esperemos que sí. En nuestro país. Yo creo que sí, yo creo que, digamos, si como sector político nosotros, dentro de lo que es el radicalismo, estamos tratando siempre de dar ese mensaje de razonabilidad, y para graficarlo ese sector del medio, digamos, ni un extremo, ni un populismo de derecha, ni populismo de izquierda, digamos, ¿no? Es el sector del medio, y creo que eso va, en algún momento va a tener que prosperar, ¿no? Y bueno, dejar de lado esa grieta que nos hace tan mal a todos los argentinos. Daniel, ¿qué imaginás para las elecciones legislativas del año que viene, puntualmente sobre la UCR provincial? Te voy a decir, supongo que dependerá también de un armado nacional, pero ¿crees que la alianza con el PRO se sostiene o ves que el PRO está jugando cada vez más a arrimarse al gobierno nacional? Es muy prematuro todavía. Vos te imaginás que en política 6 meses, 8 meses es una eternidad, y más en este escenario, ¿no? Entonces, muy prematuro. El radicalismo, yo creo que tiene que mirar qué hacemos nosotros, no qué hacen los otros. Está, yo creo, en un proceso en lo cual ha tenido obviamente algunas consecuencias, como tuvo en diputados, con 4 diputados que por ahí tomaron una postura distinta al resto, a la mayoría, pero creo que se va a ir encauzando esa, digamos, esa cuestión. Es más, el otro día, la semana pasada, creo que fue, tuvimos una reunión muy importante en el Senado, donde estuvieron todos los representantes de los gobernadores, los senadores, los diputados, en lo cual vamos a tratar de unificar un criterio, en este caso mirando algo tan importante como el presupuesto nacional. Entonces digo, me parece que vamos en ese camino, y tendrá consecuencias obviamente el año que viene. El año que viene es un proceso electoral que hoy por hoy todavía es muy aventurado predecir qué es lo que va a pasar. Bien. Pampa, que está eligiendo este espacio, digamos, que obviamente con el PRO se está trabajando en la Cámara de la provincia, tratando siempre de unificar el criterio, o sea que se está trabajando bien. Daniel, ¿respaldás, supongo, sí, la movilización del sector educativo universitario de mañana? Por supuesto. Uh-huh. Ya lo hemos hecho con anterioridad, y lo vamos a seguir haciendo ahora. Yo creo que estar en... Si el gobierno lo veta, como dice, creo que va a cometer un grave error, porque este es un tema muy sensible a la sociedad argentina, digamos. Entonces va a cometer un error como cometió con los jubilados, digamos, ¿no? Y lo digo convencido de que nosotros, cuando tomamos esta decisión de apoyarlo, no estamos produciendo ningún desequilibrio como para desestabilizar el gobierno, un desequilibrio fiscal. Por lo que eso, digamos, por los montos, ¿no? De que significaban el aumento tanto a los jubilados como lo que significa, en este caso, la cuestión salarial hacia las universidades. Si llega a haber un veto en este caso, ¿crees que ahora sí está el clima para resistirlo desde el Congreso, como no pasó la otra vez? Yo tengo alguna duda. Yo creo que esta vez en la cuestión universitaria va a tener más resistencia, digamos, al veto que la, claro, que el provisional, ¿no? Bien. Daniel, gracias. Y si querés agregar algo más, pues te escuchamos. No, gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta. Así que un saludo grande para usted y para Luis. Dale, el senador Daniel Kroneberger, senador del radicalismo, en algún momento, sobre todo en el inicio de la gestión, se alineó en esta idea de que la UCR le tenía que dar herramientas para la gobernabilidad al gobierno nacional. Avisó. El que avisa no traiciona, se dice por ahí. Avisó que la ley bases era más o menos su última prestación en ese sentido, y ahora está en una posición más crítica.